Mami se ve mela con la lencería roja escarlata. Y desde que yo se la quité, no quiero otra gata. Siempre con prenda, gastando en las tiendas. Tiene par de fletes, ninguno que la entienda. Por más que la amarre, no le coge las riendas. No. Mami se ve mela con la lencería roja escarlata. Y desde que yo se la quité, no quiero otra gata. Siempre con prenda, gastando en las tiendas. Tiene par de fletes, ninguno que la entienda. Por más que la amarre, no le coge la rienda. No, con ninguna me levanto, pero con todo me acuesto. La baby sabe que es cara, pero tengo el presupuesto. Le cumplo su fantasía, pero no me vengo adentro. Ella sabe que es mía, pa' chingar basta un texto. Si sabía lo que ella tiene, usted no es santa. Mami, tú eres un Ferrari. Tú te vas conmigo más después del party. No es culpa mía que tú quieras, soy tu daddy. Y tú chugas para andarte todo el body. Es que tu nalga con mi bicho más tienen una pelea. Le doy sabe porque después se me queja. Bien mojo antes de meterle a la bañera. La tengo bien clava, soy su disquera. Con ninguna me levanto, pero con todas me acuesto. Yo sé que tú eres cara, pero yo tengo el presupuesto. Le cumplo su fantasía, pero no me vengo adentro. Ella sabe que es mía, pa' chingar basta un texto. A ella le encanta, dice que la pega la pared, que ella me aguanta. Yo soy el artista, pero ella es la que canta. Hacho, qué rico tú te vienes. Eso me encanta. Tú sabes pa' lo que viene. Tú no eres santa. Mami, te ves mela con la lencería roja escarlata. Y desde que yo se la quité, no quiero otra gata. Siempre con prenda, gastando en la tienda. Tiene un par de fetes, ninguno que le entienda. Por más que la amarre, no le coge la rienda. No. Soldado, la Empire.